Club Selecta. You're kicking up your leg and down them bombs, right back to the hard man Fidel. You're kicking up your leg and down them bombs, right back to the hard man Fidel. Then you say, yes, can't go down my life. What is me? Te roban la... saluda. Propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Escándalo. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo. Y lo que aquí empieza con estos ritmos tan raros, aunque no lo parezca, que no parezca, es Escándalo las Ondas. Tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Venga, volvemos otro domingo más. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Sí, podemos decir que buenas tardes. Estamos aquí grabando el programa a mediodía. Sonará ahora a partir de las 8 de la tarde. Ya sabéis, nuestro horario dentro de Radio Topo. Y luego también, bueno, lo podéis escuchar, pues ya sea en las grabaciones que realizamos o las remisiones que se nos hacen en diferentes tipos de radio, que luego mi compañero, como siempre, os explicará. Hoy programa completito, tenemos un montón de historias que nos han llegado nuevas para presentaros. También ese concierto de Akatsh que nos llegan a la ciudad de Zaragoza de nuevo para celebrar, creo que es el 30 aniversario de la sala Rock and Blues. Rock and Blues. Que no venía ahora a la cabeza. Sí. Y bueno, tenemos aquí alguna cosita nueva que. Luego también tenemos un vermú. Tenemos también ese mismo día también tenemos una pinchada también, creo que es Villa Mayor. Luego hablaremos de ella. Y bueno, pues como os decimos, tenemos muchas cositas que presentaros nuevas que nos han llegado aquí al staff de Escándalo las Ondas y que tenemos muchas ganas de sacar adelante. Y por supuesto la birrería de Escándalo las Ondas, que no puede faltar. Se está calentando aquí la cerveza, compañero. Así que a los honores, compañero. Bueno, antes de hacer los honores. Eso, si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis, nos llamáis al 976-29-1398, nos escribís a escandalasondas@gmail.com o os pasáis por la página web de esta casa, radiotopo.org, pues donde podréis escucharnos en directo a través de internet, descargaros el programa o escuchar algún otro programa pues de la maravillosa programación de Radio Topo. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestras radios hermanas y primas, como son que nos remiten, como son Som Reggae FM en Girona, Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Activa en Alicante y Radio Almaina en Granada. Y para toda la galaxia, desde internet, pues nos remiten Ovejas Negras y radioencadenada.org. Ya sabéis, nos podéis encontrar en muchísimos sitios, o sea que. En bares de todos tipos y colores. Evidentemente. Venga, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Y le toca la birrería de Escándalo las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal, como bien tú sabes. Así que, compañero, a los honores y comenzamos. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Ay, mamá mía, qué dolor en la cabeza. Comenzamos con la birrería Escándalo las Ondas. Y hoy nos vamos directamente a Cantabria, que por aquí el compañero, aprovechando los viajes de vacaciones, pues ha cogido unas cuantas cervecitas y nos ha traído por aquí. Y presentamos una cerveza de la empresa cervecera Douglas, una cervecera que ya hemos presentado en alguna ocasión por aquí, que hace grandes cervezas y que se ubica también en Lierganes, Cantabria. Que no es la mía. Sí, bueno, pues casualidades de la vida. Este verano pues estuve por tierras cántabras y de vuelta aquí para Mordor, pues casualidades de la vida, paramos en Lierganes. Casualidades de la vida. Casualidades, no fue nada premeditado. Bueno, de hecho fuimos directos a la tienda. Casualidad también. Aparcamos el coche en la misma puerta. Estaba en ruta, yo eso es lo que defendía hasta el último momento. Decía, oye, pero tú esto sabías. Yo, casualidad. Claro, claro. La compañera ya me imagino que extrañada, ¿no? Decir, oye, sí, ¿qué pasa? Que justamente que hemos caído una cervecera, ¿no? Un poquito muerta de la risa, sí. Pero en fin, lo importante, nos pudimos llevar un buen botín de ahí. Y es una cervecera, la semana pasada ya probamos una birra, no me acuerdo cómo se llamaba, y hoy pues quedaban un par que se llaman Invierno, English Winter. Buen nombre, todavía no estamos en invierno, pero bueno, aprovechando que ya es una nueva temporada y que nos vamos dirigidos al invierno, al crudo invierno, vamos a esta magnífica cerveza de Douglas, que nos dice lo siguiente. Bueno, como dicen ellos, en Dugal son diferentes. Llevan elaborando las cervezas que les aquí gustan también. Desde. No, aquí somos especiales. Como Ralph. Llevan elaborando cervezas desde 2006. Y lo que les sobra, pues lo venden. Prestamos especial atención, dicen, a la materia prima que seleccionamos con mimo y un criterio totalmente personal. Según nos dice, nuestro crecimiento ha sido orgánico, nos quedábamos sin cerveza y hemos ido invirtiendo en los equipos para calmar la sed de nuestros consumidores. Disfrutamos mucho en nuestro trabajo, donde puedes visitarnos y tomarte unas pintas con nosotros. ¡Salud! Eso, es decir, la semana pasada no dijimos nada, pero bueno, he estado alcahueteando un poco esta semana y esta cervecera la montó un inglés que se fue, yo qué sé, pues por cosas de la vida a vivir a Lierganes con un aborigen o de la península. Y eso, y es una cervecera que a día de hoy pues vende como 500.000 de litros. Entonces, de cerveceras artesanas, creo que debe ser de las más gordas. Los principios debieron ser bastante complicados, pero bueno, hoy en día hacen bastantes variedades de birra y por lo que hemos catado, bastante buenas todas. Sí, ya es una cervecera que es conocida aquí del programa, siempre la recomendamos y bueno, yo creo que aquí hemos conseguido alguna cerveza de este tipo, creo en, ¿cómo se llama la tienda que está en la Plaza San Miguel? Birra... Birrepedia, bueno. Nuestro dealer Fernando, que siempre tiene magníficas cervezas y creo que esta cervecera Gastrópolis, pues en Gastrópolis podéis tener de esta cervecera, que es una sí, además para el festival este de cerveza artesana que se hace en Zaragoza, el Birragoza, que fue la semana pasada o hace dos. Ese me lo perdí. Esto yo también. Demasiado humano. Siempre vienen y dejan muy buen sabor de boca. Pues bueno, literalmente. Vamos con esta English Winter, Douglas Inverno, de la empresa Douglas, como os decimos. Según nos pone aquí, color ámbar oscuro, turbio, tueste, tostada. El estilo, pues pone aquí que es una English Winter con un amargor alto y una espuma beige abundante de baja persistencia. En nariz, y así lo corroboramos, huele a malta y caramelo. En boca, especiada y seca, malta o fruta madura, amarga con puntas y picantes. Y tipo de fermentación, un alta, un ale. Sí, yo creo que con estos datos yo creo que ya, ¿no? Sí, no, quería ver lo del estilo winter británica esta, que yo la verdad que no tengo ni idea. Pone aquí que es más seca y amarga que las tradicionales belgas. No sé, las cervezas de invierno belgas. Tiene... Sí, tiene... A ver, que la pruebe. Sí, sí, tiene una semejanza, bueno, a las belgas. Yo creo que no son tan compactas como las belgas en el tema de sabor, ya que las belgas son un sabor muy, muy contundente. Pero bueno, este tiene un sabor, luego también el gas, que se nota mucho más que en las belgas. Pero de sí, cara... pero no es molesto, ¿eh? No es molesto, no... lo contrario. Y es una cerveza muy bebible, con un muy buen olor cuando la llevas a la nariz. Y luego un sabor, pues bueno, que se extiende, contundente. Vamos, una señora cerveza, sí señor. Muy rica, pulgares arriba en escándalo para esta cervecera, para Dougals. Recomendada. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en esta ocasión sí, va. Vamos a seguir la regla y vamos a maridarlo con un grupo de la tierra. Son los Smooth Beans, de los que, bueno, yo creo que hace un... Ah, mira, esto de igual es lo último que sacaron. La verdad que no lo seguimos mucho tampoco. Os vamos a dejar con un single que editaron para Liquidator el año pasado. Ah, no, 2016. No, esto ya lleva un tiempo por ahí. Esto me sonaba más viejuno, sí. Bueno, pues eso, os dejamos con un single de Smooth Beans, una versión en castellano, pues de Kate and Tex, esa pareja jamaicana que estuvo en Zaragoza, vimos, y en Madrid y en Barcelona, no. Es verdad, es verdad. La primera verdad, vez, verdad, luego tiene, ya sí. Pero, tiene razón, además hicieron un conciertazo fenomenal. Hay que sí, decir señor. Que también... Muchas gracias, Xavi. Xavi Vista, muchas gracias. Hay que decir que también les acompañaba una banda brutal. Sí. Eso también acompañaba a los dos abueletes, bueno, a los tres abueletes. Y bueno, además nos mandaron saludo a Escándalo en las bolas, o no sé cómo nos llamaron, ¿no? Sí, luego también tenemos otro saludo por ahí, ¿no? Que tenemos que poner. Luego lo ponemos. Venga, paren el tren de Smooth Beans, maridamos con este magnífico grupo cántabro que ya creo que ya no desapareció hace unos cuantos años. Sí, esto siguen dándole. Padre, no salen mucho del terruño, me parece a mí. Pues venga, pero nos dejaron este temazo, así os lo dejamos. Smooth Beans, por ahí va. Quiero que todo anda. Escándalo, escándalo. Escándalo en Zaragoza, sí, escándalo a la ciudad, no, escándalo a las ondas. ¿Cómo estáis, zaragozanos de Radio Topo y de todas las ondas que escuchan este magnífico y maravilloso programa insigne de la Radio Catalítica Mundial? Un abrazo a Cachiano con motivo de nuestra próxima visita el 16 de septiembre. Sala Rock and Blues, que celebra su 20 aniversario y ha tirado la casa por la ventana, haciendo bien en llamarnos y en avisarnos que querían celebrar un jolgorio con nosotros. Rock and Blues, sí, próximo 16 de septiembre. Y me comentan, pues que yo lo diga aquí para que lo anunciéis en la radio. Y que, bueno, ya sé que vuestro programa va a hacer un bermuteo para esa mañana, pero bueno, no quería desvelar muchas cosas. Solo quiero decir, escándalo, escándalo, escándalo en las ondas de Zaragoza. Bye, Super Akash. Un abrazo rudo para todas. ¡Cómo! Pues ya has escuchado a Pita, el cantante de Akash, que nos manda un recuerdo, un fuerte abrazo para ti, Pita, y especialmente para toda la gente también, de todo el equipo y todo el grupo de Akash, que os vamos a ver muy pronto, el próximo 16, como bien tú decías en tu mensaje, el próximo 16 de septiembre en la sala Rock and Blues, 30 aniversario, creo que será el 30, pero bueno, da igual. Estará ahí Akash celebrando el aniversario de la sala, así que, y como también decía, también tenemos algo preparado para vosotros y vosotras, para todo ese día que incluso lleva el concierto e incluso la noche. Ahora os comentamos. Sí, bueno, como ya sabéis, somos gente que adoramos las maratones y como, a ver, un concierto de Akash es una auténtica maravilla, pero hemos dicho, va, pues venga, va, ya por la mañanita. Bueno, de hecho, el día va a empezar antes porque ese sábado de 11 a 12 grabaremos el programa. Sí, exacto. Ya nos hemos cogido sedita porque el domingo igual se nos hace un poquito complicado bajar aquí a los estudios centrales de Radio Topo. Y ya hemos dicho, pues vamos a cogernos el día anterior, grabamos el programa tranquilito, suave, ahí bien, no sé qué, y luego nos vamos de vermú. Siguiendo con las analogías de las maratones, vamos, saldremos de aquí ya con las zapatillas atadas, para que nos entendáis. Luego nos iremos al vermú, que será a partir de las 12 de la mañana en la Barracuda Tavern, en la calle Heroísmo, número 7. 37. Ahí tendréis a Mr. Daddy Skun, que vuelve después de muchos años en el dique seco con la Scandal Old Crew y vuelve otra vez a los platos. No sé qué decía Cuescos por ahí, pero bueno, no sabemos muy bien lo que te irá preparado. Cuescos y el Fari, no hay nada mejor. No hay nada mejor, exacto. Acompañará también Vicky Jones, nuestro arqueólogo musical favorito de la Doras Family, que también estará haciendo lo propio y poniéndole unos temazos que me imagino que irán desde el skinhead reggae hasta, bueno, pues todas esas excavaciones arqueológicas que musicales que él realiza. Así que no te lo puedes perder. Bueno. Para cerrar el trío de pinchas, pues tenemos a Lord Mortimer, que nos ha prometido que ese día dejará la guadaña en casa, va a librar, así que si eres talludito, puedes venir tranquilamente, Lord Mortimer estará de permiso. Incluso le puedes dar hasta la mano. Y bueno, pues tendremos un poquito de todo, tenemos ska, reggae, tenemos ritmos calientes, como es el programa, también la gente de la Barracuda Tavern, que nos están esperando ahí con su gastronomía pirata. También pincho. Bueno, ahí. Bueno, eso es lo que nos han dicho. Así que ya sabéis, también tienen las cervezas artesanas de la casa. O sea que también es bueno. Ah, que las hace Héctor, ¿o qué? Sí, las hace Héctor y su compañera. Yeah. O sea que el staff de Barracuda Tarben tiene cositas muy majas para ofrecernos ahí, gastronómicas y demás. Y luego, pues bueno, pues también tenemos llevar los fanzines, tenemos algún disquito de los Magnetofones, que por cierto, es el maravilloso single que todavía quedan copias, se nos están terminando. Así que la gente que acudáis, podéis tener ese magnífico single que acabamos de que se hemos editado en esta casa con la gente de Jill House y con los compañeros de Magnetofones. Ah, bueno, y entre los asistentes y asistentas se sortearán un par de entradas para el concierto de la tarde. Exacto, o sea que si tienes la suerte puedes conseguir un par de entradas para el concierto de Akatsh, que se celebrará ese mismo día en la sala Rock and Blues, celebrando su aniversario. ¿Y qué más, qué más? Estoy buscando... Ah, sí, eso. El vermú es a las 12. Y el concierto a las 9. Pues bueno, pues ya sabéis, pues eso. Un amplio elenco de horas para divertiros, pasarlo muy bien. Pero el día no acaba ahí. Disfrutar de la jornada. Y luego cuando termines Akatsh, que con ese magnífico show que nos estarán preparando para la noche, luego vuelve el Yell House a los platos. En la sala Bembe Club, que lo tienes en la calle Maestro Luna 7, acceso serán 3 euros, y en el que estarán a los platos nuestros compañeros de Yell House. ¿Y Albas Fallaca es alguien que pincha? Sí, o... yo creo que sí, vamos. No lo conocemos, pero bueno, si se junta con nuestros hermanitos y hermanitas del Yell House, seguro que es mala gente, así que muy bien. Tendréis reggae, ska, rocksteady, rumba y dancehall. ¡Hala! Todo ¡ole! Eso. ¡Hala! ¡Hala! ¡A bailar! Día completo, ya que venía la Akatsh, como decía el compañero, no podíamos hacer otra cosa diferente que, organizar un poco el día para que os lo paséis lo suficientemente bien. Pues recordéis esta magnífica banda que son los Akatsh, unas mejores bandas a nivel mundial de lo que es esto del ska, reggae, rocksteady. Desde luego. Además con un show que merece la pena mucho ver en directo. Y bueno, pues esto es lo que dará de sí el sábado 16, así que entenderéis perfectamente por qué hemos decidido grabar el sábado a las 11 de la mañana, porque bueno, pues el domingo era inviable. Tenemos predisposición de poder bajar el domingo. Sí, no. El domingo no sabemos si seremos personas. ¿Eso no, qué? Nosotros el ya... El sábado tampoco. Y el sábado a partir de determinada hora, mejor no hablarnos. Venga, vamos con un tema de los Akatsh, de su último trabajo... Yuyu, videoclip, vamos a poner el tema del videoclip, un magnífico disco que todavía siguen teniendo copias, creo que lo sacó la gente de Beaston Records. Y vamos a escuchar a Akatsh, aunque me parece que creo que ya lo hemos puesto 20.000 veces. Akatsh es una banda hermana, o sea, es... Lo seguiremos poniendo las veces que hagan falta y bueno, tampoco vamos a decir nada más porque siempre que hablamos aquí de Akatsh llenamos de babas el micro porque nos encanta. Así que bueno, buena gente, maravillosa banda. Que por cierto, este fin de semana estuvieron en el Bermú ahí creo que en Iruña, que hacían el Becha Weekend. Hostia, es verdad, sí. Motivos laborales nos impidieron acudir. Queríamos hacer una razzia, acudir al Bermú y volver con el botín. Pero fue complicado. No pudo ser. He visto algún vídeo, como siempre, geniales. No. Así que os dejamos a Akatsh una vez más. Sí. Con la canción Yuyu. Thank you. creo que me voy a quedar. Me da yuyu, me da yuyu, me da yuyu, me da yuyu. Si fuera así, el 16 no está suficientemente ocupado con eventos, vermú, concierto y parranda de noche. También los compañeros de Scan 45 también tienen una convocatoria que ofreceros. Además, vienen a pinchar desde, espera un momentito, desde Italia. Desde Italia, Torino, Treviso. Y Trento. Bueno, ahora os comentamos. Pues eso, ese mismo 16 de septiembre, pues bueno, tenemos también otra movida montada por nuestros amiguitos de Scan 45 en Villamayor, era, ¿no? Espérate, yo... En La Matriarca, Zaragoza área, zona de camping y parking. No sé si lo de Villamayor me lo he inventado yo, vete a saber, pero bueno. Bueno, quien tenga duda, que se meta en internet, en la página, en Facebook o en cualquier red social de Scan 45 y ahí tiene todos los datos. Nosotros los vamos a dar así por encima porque, bueno, es música jamaicana, pero ya es de una época que a nosotros nos va a menos. Pero bueno, como son muy buena gente, nosotros lo queremos anunciar aquí. Scanning Jar Open Air La Matriarca Sata Masagana Hell Heart Fite Legion Warrior de Italia Hierba Luisa y Powerwave Bath Scan 45 Sound System. No sé si me ha quedado bien, pero bueno, vamos, que Scan 45 llevarán ahí su armatoste y vendrán una bandilla de fetuchinos de Treviso, de Trento y de Torino y pondrán sus mierdas y bueno, pues a quien le mole se lo pasará pirata. Y eso será este sábado, o sea, el sábado 16 a partir de las 6 de la tarde. Pero compañero, creemos que es Villamayor, pero la verdad que no estamos seguros. Pero bueno, es un pueblo por aquí al lado. Vamos a decirlo así, desde Italia tendremos la super selección por parte de nuestros amigos y amigas de Sataba Masagana Sound System, que vienen desde Treviso, acompañados por Hell Heart desde Trento y a la voz de Leon Warrior al micro. Para completar el cartel tendrán la selección por parte de la emergente electora local Hierba Luisa, que también tenía muchas ganas de tenerla sonando en su maravilloso equipo. El Sound de Scan 45 estará al completo. Es fiesta privada, tienes que reservar entrada, solo en online, no habrá en taquilla, así que el aforo también es limitado, con lo que si quieres acudir, contacta con los compañeros y compañeras de Scan 45 para que, bueno, pues accedas a la entrada de este magnífico evento que van a realizar el mismo día 16 de septiembre, que será a partir de las 6 de la tarde. Ya os decimos, nosotros ya sabéis que en redes sociales no pilotamos mucho, pero bueno, de lo que sí que estamos seguros es que en el Facebook Scan 45 está presente y bueno, ahí tenéis toda la información. Así que quien quiera saber más, pues que acuda ahí. Y después de hablaros de Scan 45, vamos con un tema nuevo. Bueno, una cosa nueva que nos acaba de llegar por aquí. Estamos todavía pendientes de hacer la entrevista al autor de este magnífico single. Un single tributo a Pinbuster. Nos hablamos de Rudy Bolo, aka Rude Ify. Nosotros lo conocíamos como Rude 84, ¿no? Sí, Rude de Ghetto 84, de la banda histórica italiana de punk rock de Bolonia, iba a decir de Génova, de Bolonia, que por cierto, estuvimos aquí entrevistándola ya hace, bueno, hasta la temporada pasada. No hace mucho. Hace mucho, la temporada pasada estuvimos aquí con Rude, que por cierto también va a pasar por aquí para presentar este single, aunque lo hemos adelantado un poquito. Ya cuando venga, ya le empezaremos a preguntar cositas de la grabación y demás. En la anterior entrevista que le hicimos, cuando le dijimos, oye, ¿qué tema quieres que suene? Y dijo, cualquiera de Prince Buster. Ya, espérate, no sé algo si, ya. No sé si este fue el... Espérate, que no sé si ese fue el Luca de Roma, de Gridalo Forte. Creo que dijo algo. Hostia, de Prince Buster. Perdón. Creo que, sí, sí, pero bueno, a Rude lo tendremos aquí presentando parte de su single. Le haremos una pequeña entrevista. Esto ya será para octubre. Mientras tanto, y mientras nos llega el single de la mano de Liquidator, pues os vamos a introducir alguna cuestión suya. Para por si vosotros, si vosotras lo queréis adquirir, que por cierto lo tenéis en Liquidator, en la página web de liquidator.com. Bueno, pues Rude, de Bolonia, Italia, edita su nuevo single de la mano del sello madrileño Liquidator Music, con su nuevo alias, Rudy Bolo. Lleva por título 30 soldi d'argento y es un tributo de amor por su maestro y gran influencia Prince Buster y toda la cultura Rudeboy. Este nuevo single se compone de dos canciones, 30 soldi d'argento y la versión instrumental de órgano Hammond, 30 soldi Boss Harmon Version, grabadas en el estudio La Panchita de Barcelona junto al productor Charlat 58 y los músicos Víctor Laguna, Gandía, batería, Daniel Alonso acá, Daniel Mitu, piano, perdón, qué mal veo, y órgano Hammond, Ignasi Bullich, bajo, Albert Villardel, guitarra, Carmen Martínez Suguía, trompeta, Miguel Mata, saxo tenor, Josep Blanes, hombre, trombón, que nos suena por aquí a Josep, que ya también lo estuvimos entrevistando, y Mata a los coros. Rude, ahora conocido como Rudy Bolo, es una figura legendaria del underground italiano, fundador y voz de la mítica banda punk y rock and roll Ghetto 84, en activo desde el 84. Educado y crecido como Rudeboy Skinger desde 1982 y DJ y operador de Sound System como Rude Hi-Fi. También ha formado parte de la banda catalana La Kinky Beat, ha liderado otros proyectos como Rude and the Leak Shot, ha trabajado como colador y remezclador con Fermín Muguruza, Manu Chao, Obrin Pass, Asiandub Foundation, Banda Basotti, La Bolonchona, Rodi Pachan de la Letusca y más y más. Bueno, pues este culo inquieto, además de su carrera musical, siempre ha sido fan incondicional del original Bo Reggae y Ska, siendo amigo personal de Laurel Aiken, Prince Buster y Reiko Rodríguez, viviendo varios años en Londres, justo al lado de Dub Vendor Records, donde gastaba todo lo que ganaba en 7 pulgadas de Trojan, Pama, Studio Boban, Studio One, Blue Beat y demás. Sus conciertos y DJ sets se cuentan por cientos, desde el Glastonbury de Inglaterra hasta el Fuji Rock Festival de Japón, pasando por toda Europa, Brasil y México. Su discografía se compone de 7 álbumes previos a este nuevo single que edita Liquidator Music. Un show de Rudy Bolo Sound System es una auténtica fiesta donde se mezclan todos los sonidos de la subcultura musical, desde el borreggae hasta el original ska, chutón, northern soul, bugalú y rhythm and blues salvaje. En Italia sus DJ sets se conocen como auténtico vintage sound al dente. El single lo tienes en Liquidator Music, dentro de poco nos llegará por aquí, estamos esperando que nos llegue de manera física para hacer la entrevista a Rude. Mientras tanto, os vamos a dejar un tema de este single, como decimos, dentro de poquito me imagino que pasará por aquí por Escándalo en las Ondas y le preguntaremos más detenidamente las grabaciones y esas cosas, que yo creo que Rude no es par con palabras, así que nos explicará muy bien. Sí, de momento os vamos a dejar con la edición digital y bueno, cuando hagamos la entrevista, pues ya hablaremos con el físico. Pues venga, os dejamos con Rude Bolo y sí, la señor. Canción 30 soldi d'argento. Soldi d'argento, mai tradito, Giuda spia. recordamos que si te dices el 101.8 de FM, escuchéis Radio Topo. Y estos escándalos son tu cita y dos semanal con el Scalre y demás ritmos calientes. Hemos escuchado lo último de Rude Bolo, de Rude. ¿Qué te ha parecido, compañero? Jugando con Prismaster no se puede fallar. Sí, no se puede fallar. Y además un temazo muy bien realizado. Esperamos que Rude venga por aquí para presentar ya físicamente el single, que dentro de poco nos llegará de la mano de Liquidator, recordarlo. Más cosas que tenemos por aquí. Ahora sí que te paso la pelota, que creo que esto es todo tuyo. Sí, bueno, en los minuticos que nos quedan, pues bueno, os vamos a poner unas cuantas novedades que han salido últimamente. Se nos van acumulando por ahí, bueno, pues algunas les queremos dar salida, otras no, pues bueno. Lo que llega, pues bueno, pues un poco... Sí, a esta le vamos a dar la salida, y más que nada porque salen Los Calzones, una mítica banda argentina. A mí me encantan, me maravillan. Y con Inspector, ¿no? Una banda mexicana. Sí, realmente el tema es de Inspector, que es una banda mexicana que también lleva eones en esto del ska. Han sacado ahora un disco nuevo. Y bueno, en este tema pues colaboran con Los Calzones. Así que bueno, queríamos dejarlo por aquí. Y eso, pues os dejamos con Inspector, el tema Grita, y con la ayudita de Los Calzones. Además algo novedoso, ¿eh? Hace dos días que lo tenemos por aquí. Novedades rusientes. Ahí hay que decirlo. Venga, vamos con ello. Grita, grita antes de que puedas 10 minutos que nos quedan para terminar el programa. Ya nos queda muy poquito, pero tenemos alguna cosa más que presentaros. Sí, bueno, ya que estamos con la sartén a novedades y ya que estamos en América la Buena. No voy a ponerle apellido a América porque si no seguro que alguien se enfada. Sigo Latinoamérica, Hispanoamérica, bueno. Centroamérica, digo paso. América la Buena. Por cierto, tenemos pendiente todavía una entrevista con Argentina. Oh, sí. ¿Recuerda? Bueno, a ver, medios tecnológicos nos lo impiden, pero bueno, sabremos solucionar eso, sí. Y en cuanto se pueda. Estamos hablando de entrevistas, hablamos de Rude, tenemos un montón de entrevistas pendientes que se nos quedaron de la temporada pasada. Septiembre todavía nos cuesta avanzar y estamos mirando, pero en octubre vaticinamos que va a llegar, sí, sí, muchas cosas nuevas, así que octubre, noviembre, papilares estaremos, vamos, a tope. Venga, pues vamos con esta banda, Autocontrol Army, que ya os lo hemos planteado, sí, por aquí ya sonado en alguna ocasión, con Panteón Rococó. ¿Esto sí no lo han tocado aquí o...? Sí, en Zaragoza en esta. A ver, es una banda mexicana que lleva 1000 años. Yo realmente no sé a qué se dedican ahora, bueno, ni desde hace años. Pero bueno, parece que... Los Autocontrol sí que es una banda de las, sí, nuestras, que además la hemos puesto aquí en muchas ocasiones. Tiene muy buenos temas. Y venga, esto es nuevo. Esto es hace 2 semanitas que lo sacaron, sí, para adelante. Así que nada, os vamos a dejar con este temita que han sacado de la Out of Control Army, pues en colaboración con Panteón Rococó. Fuera de control. Bueno, bajamos el tema, ya que hemos visto ahora una aparición estelar en el vídeo que no nos habíamos dado cuenta antes, pero bueno, ha salido ahí alguien conocido. Sí, además es que se nos está terminando el tiempo y ya no daba para esto para más. Sí. Es una hora y ya nos quedan 5 minutos para terminar el programa, así que tenemos que cerrar el programa. Y entonces, bueno, recordate, concierto que tienes por aquí de Akatsh la próxima semana, aquí en Zaragoza, en la sala... Rock and Blues, a partir de las 9 de la noche. Antes estamos en el Vermú con la en el ay, que no me acuerdo tú. En el Barracuda Tavern. La Barracuda Tavern, a partir de las 12 de la mañana, con buen ska, reggae, con sorteos, con discos, bueno, pues con un montón de cosas, fanzines. Y luego, si aún te queda más cuerpo todavía, puedes continuar la fiesta en, con la pinchada que dan nuestros compañeros de Jailhouse Reggae. Si lo que te gusta es el Rush, Dancehall y cosas de esas, pues claro, te vas a Villamayor con los amiguetes de Skank. Que por cierto, ahí hay que conseguir entrada. Entonces ahí no hay entrada en la puerta, no tienes entrada de taquilla, así que tendrás que hablar con ellos, tendrás que ponerte en contacto con los compañeros de Skank 45 para adquirir la correspondiente entrada. Pues nada, ya terminamos, nos quedan ya 5 minutos, 4 minutos para finalizar el programa de hoy. Nos queda un último tema que nos acaba de llegar por aquí, que es el de los Shuffle Time, una banda también cruzando el charco. Sí señor, también de América la Buena, de Costa Rica concretamente. Es una banda que aquí no habíamos escuchado nunca, han sacado ahora un disco y la verdad que no suena mal. Se llama De Fútbol, Amores y Desamores, los Shuffle Time desde Costa Rica, con el tema No nos verán caer. Hasta la semana que viene, chao. Que ahí igual sí que caemos. Cabeza, nos mantendremos.